bailar. Con este ritmo cosita buena, con este ritmo quiero bailar. Mi sabrosito y tropical. Moviendo así la cintura, qué cosa más buena. Moviendo así la cadera, qué cosa más buena. Haciendo bien el pasito, qué cosa más buena. Moviendo bien el cuerpito y dale que va. Escribiría versos y te los cantaría. Por eso con angustia te ruego no te...